Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye. Escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy, en el corazón de la tierra, nos acompaña Juana de Haro Gervilla. Muchísimas gracias por estar aquí desde el corazón de la tierra. Juana trabajó desde muy niña, desde ayudante de dentista hasta peón en una fábrica. Juana es mundialmente conocida, actriz de fotonovela, modelo, bailaora, profesora de danza. Juana es toda una heroína, musa e icono del cómic a nivel internacional. Una mujer libre, luchadora y activista en numerosas causas sociales, defensora de los derechos homosexuales y de la naturaleza. Bienvenida, Juana. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias a vosotros, a ti, gracias a ti. Además, me encanta de que habléis del corazón de la tierra, porque realmente estamos dentro de una cueva y eso es maravilloso. Es único y además en Gorafe, que es más todavía. Pues sí, porque el corazón de la tierra se ha trasladado a otro corazón de la tierra en Gorafe hoy. Juana, cuéntanos, ¿quién es Juana de Haro Gervilla? Pues Juana de Haro Gervilla es una mujer que nació en Gorafe. Yo nací en el 47, la noche de San Juan, y por eso me llamo Juana. Y tuve la suerte de nacer aquí, en Gorafe. Porque soy una enamorada de mi pueblo, de Gorafe y de las cuevas, y bueno, eso es para mí, bueno, que hemos tenido una suerte de nacer aquí. Y bueno, cuando tenía 6 años y medio, pues mi madre nos llevó a Manresa. Estamos hablando de los años 50. Pues sí. Entonces, tu madre, a principios de los años 50... Es que mi madre era también muy... Era una persona muy especial, de valiente, de hacer cosas, madre mía. ¿Cómo tu madre decidió dónde os ibais? Eso nos lo tienes que contar, Juana. Pues dijo, cogió, que siempre teníamos en casa el mapa de España, y entonces pues dice, voy a hacer así con el dedo y con los ojos cerrados, a ver dónde paro, y a dónde paro, dónde pare, ahí nos vamos ahí. Y paró en Manresa y allí fuimos. Que pasé un frío que para qué. Uf. Ahí lo pasé un poquito mal. ¿Por qué decidió tu madre exactamente que fuese? Pues lo decidió porque aquí ella no quería que nosotras tuviéramos que llegar al punto de trabajar en el campo, y quería otra cosa para nosotros. Y entonces pues nos fuimos primero mi hermana mayor y yo, y después vino los demás, dos más. Pero no, cuando antes de que naciera mi hermano, pues ya éramos todos niñas. Entonces no veía un sitio adecuado para nosotros para seguir adelante. Éramos todos niñas y no veía vida para nosotras aquí. Y entonces por eso nos fuimos a Madrid. Y de pequeña, pues ya ves, allí llegamos allí, pues con una mano atrás y otra adelante, como aquel que dice. Esa es mi historia de por qué nos fuimos. Y en Barcelona ya pues empezó a salir. Después de Manresa nos fuimos a... Bueno, el primer trabajo que hice en Manresa fue una fábrica de telares, pero que yo tenía que ponerme de casi de puntillas para llegar a ese, porque era muy pequeña. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar en los telares? Pues los telares tenía ya 6 añillos o así, no más. Y con 6 años y medio, pues mi trabajo fue darle la herramienta a un dentista y cuidar de su bebé, con 6 años y medio. Y a raíz de ahí, pues ya después nos fuimos a Barcelona, y porque iba andando sola de la casa a la fábrica de Muñoz, y riñé, que se llamaba. Y era de galletas y de caramelos. Y era a destajo. Por eso quizás no me gusta el dulce, porque lo liaba así rápido para que contra más liaba más te pagaba. Y entonces, pues, yo era la única niña que estaba allí y con las demás mujeres. Esa fue una etapa que no me gusta acordarme. Fue muy dura, ¿no, Juana? Muy dura. Porque imagínate salir de Goraje, de vivir en una cueva, con el campo, con la belleza que tenemos aquí, pero bueno. En todo ese trajín de pa' acá y pa' allá, a ti siempre te ha gustado mucho la música jazz. Háblanos sí. De eso, Juana. Ah, pues eso, que a mí me gustaba mucho el jazz, y entonces pues fui allí, estaba en Barcelona, y fui a la Plaza Real, y fui a que hacían jazz en el Jamboree, y entonces pues que arriba hacían un flamenco y abajo hacían jazz. Y entonces cuando yo iba bajando la escalera para escuchar el jazz, oigo que estaban cantando flamenco y bailando y tal, y entonces había una cortina y yo la abrí y el dueño me pilló y digo, ay, perdón, y dice, no, es que te gusta el flamenco, y digo, ay, sí, digo, pero yo es que iba a escuchar jazz, disculpa. Y entonces dice, no, dice, si quieres, ven aquí y baila, digo, si yo no sé. Dice, bueno, eso no pasa nada, tú ven que los que están ahí te enseñan. Pues fui, y entonces, claro, pues me puse, dice, bueno, ven mañana que te llevo a un sitio a comprarte un vestido de flamenco y te van enseñando ellos. Y efectivamente, fuimos a comprar un vestido de gitana, me hizo unas fotos, me llevó a un fotógrafo que me hiciera fotos, tamaño natural, y los puso en la Plaza Real de los Tarantos, allí en Barcelona. Como reclamo del local. Sí. O sea que ganó él más que tú. Sí, ya ves. Porque, bueno, me compré el vestido y los zapatos y tal, pero ya, nada. Yo subí al escenario y entonces, pues claro, yo hacía así como si diera palmas, pero no daba palmas. Hacía sorda, hacía el movimiento, pero no hacía así. Y entonces, pues la gente decía, ¿qué bailera Brigitte Bardot? No sé por qué, porque yo no creo que me parezca, pero ya me ha dicho mucha gente que me parezco a la Brigitte Bardot, no sé por qué. Y entonces pues yo decía, después, pero se acababa el espectáculo y yo no salía, si no salí. Y entonces me empezaron a enseñar allí. ¿Cómo cambia de tú estás trabajando en la fábrica de caramelo, en la fábrica de los telares, en la fábrica de las galletas, a que tú de pronto entres a Selecciones Ilustradas? Yo de mi casa a la fábrica de caramelos y galletas de Muñoz y Reñé, iba de mi casa a la fábrica a trabajar, a liar caramelos a destajo. Y entonces el fotógrafo Gerardo López, que me he quedado con las ganas de darle públicamente las gracias, pues me decía, oye, mira, que eres muy fotogénica, que yo no sabía lo que era, y que me están haciendo fotonovelas, que tampoco sabía yo lo que era, y seguro que te coge. No me creía yo semejante cosa, que me iban a coger. Cuando ya lleva uno que pasa cosas, pues ya no te fías. Y entonces yo no, esto será un cuento. Pero ya al final, ya tanto insistió que dije, bueno, y sí, es verdad. Fueron de ahí, y sí, fui, y me cogieron a la primera, de inmediato. Y ya empezó ahí todo el lío. ¿Qué tendría? 14 años. No, 13, 14. No tenía más. ¿Y tú te dedicabas a ser la protagonista normalmente de las fotonovelas, no? Sí. ¿Y cuántas fotonovelas más o menos? Uf, una barbaridad. Muchísimas. Muchísimas. Bueno, le cambiaban el nombre pero era Desiree, Corintellado, Selene, Sayonara, bueno, Gótica, Fanny también, y yo que sé, un montón más que no me acuerdo. Porque bueno, es que tú hacías, y después le cambiaban los nombres y hacían, tú sabes, el dinero que han ganado esa gente. Sí, y a uno no te pagaban una miseria, la verdad. Tenías tú que poner los vestidos y todo. ¿Todo? ¿El vestuario lo tenías que poner tú? Sí, menos mal que tenía mi madre que me hacía todo lo que yo le decía. Entonces ahí desarrollaste tus dotes interpretativas. Pues sí, sí. Bueno, yo me decían, pues mira, ahora estás aquí y estás enamorado de esta persona y no sé qué, y tenías que poner cara de, pues yo ponía cara de enamorada o de cualquier cosa, sí. Pero yo sí. No he estudiado nada de eso, sino lo hacía y ya está. Y bueno, incluso había alguna de terror. Me suena a mí que hiciste alguna fotonovela de terror, ¿no puede ser? ¿De terror? No. Así como, o de misterio. De misterio sí, pero de terror no. Sí, eso. Sí, y bueno, de misterio pues sí, la verdad que he hecho. Y bueno, pues así poco a poco, porque después estaba trabajando en... Es que he trabajado ya en muchas cosas allí. He hecho tantos trabajos que ya... A raíz de la fotonovela empezaron a llamarte para hacer trabajos de publicidad. Sí, sí. A raíz de eso, pues de una joyería estuve haciendo, me hicieron fotos con las joyas. También de la joyería Roca de Barcelona, sí. Los joyeros querían que hiciera las fotos con sus collares y anillos y tal y cual, pues que fuera yo. Que también hice la publicidad de Iberia, de Visite España, que yo no quería hacerla porque estaba embarazada y me faltaba un mes nada más, pero él dijo que no, porque, ¿será que no hay chicas? Porque tengo que ser yo. Porque yo no quería, pero decía, sí, es que tienes que ser tú la imagen de España. Pues bueno, pues vale, pues ya está. Ya me insistieron tanto que dije, bueno, vale, pues entonces me puse la bata de cola y me puse un mantoncillo para disimular la barriguita. Y lo hice y claro, bueno, pues en Barcelona, detrás de Montjuïc. Y fuiste portada de la revista de Iberia, ¿no? Sí. Y bueno, pues que se hizo y ya está. Esa era la publicidad. Y de hecho, esa foto que hay ahí es la publicidad de un disco, que por cierto cogí unas agujetas porque me llevaron allá a la montaña y venga, abrí las piernas, yo no había hecho clásico nunca y cogí unas agujetas que para qué. Y muchos otros trabajos de publicidad también ha hecho, ¿no? Sí, sí. De calzado también, sí. Y porque he rechazado muchísimos también. Has sido modelo publicitaria durante muchos años. Estaba muy solicitada porque no hice muchas cosas que me salieron realmente muchísimas cosas que no supe aprovechar mucho. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. Louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Acabas de escuchar Chega de Saudade, interpretada por Elisette Cardoso. Estás escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Juana de Haro Gervilla. ¿Quién es Carol de Haro? Carol de Haro es que yo cuando era jovencilla y empecé con las fotonovelas, pues me parecía que Juana de Haro no era lo adecuado. Ahora no lo hubiera hecho, pero en aquella época, y entonces dije, pues me voy a poner Carol de Haro, el nombre artístico que me puse cuando hacía fotonovelas. También hacía de modelo, ¿no? De modelo, bailaba flamenco, que he estado por todos los sitios, en las Bahamas, en las Antillas. Por cierto, que en las Bahamas fue donde me compré el bikini de Vampirella, porque hice de Vampirella también. Claro, es que ahí no hemos llegado, porque Juana de Haro es una heroína del cómic. Sí. Y todavía me escriben. Fans, ¿no? Sí, bueno, ya te lo he dicho, ¿no? Que quieren hacer un libro también de mi vida, mi memoria, de todo lo que he vivido. Porque claro, cuando iba bailando los transatlánticos de lujo, iban parando por todos los sitios que iba. Y entonces, en uno de los sitios, era en Sudamérica, pero no me acuerdo en qué. Y entonces digo, ay, Pepa, aquí no me va a conocer nadie, porque yo no sabía que hacían las fotonovelas, que mandaban las fotonovelas hechas en Barcelona a varios países. Y entonces, pues, digo, aquí no me va a conocer nadie. Y de repente oigo las risitas, los pasitos y tal, y digo, ay, Pepa. Digo, me parece que me están siguiendo. ¿De qué te van a seguir? Y efectivamente me seguían. Pero ya está, no pasa más. Lo que quería era un autógrafo. Como hemos dicho antes, Juana fue famosa en el mundo entero por su... Por la cantidad de cosas. Es que hice las fotonovelas, pero hacía de modelo de las joyas, de vestidos y de zapatos también, en Iberia también. Y yo no quería de ninguna de las maneras. Pero decía, no, es que tienes que ser tú. Me puse mi bata de cola, me disimulé la barriguita, y la publicidad de Visit España. Madre mía, ese pechón. Bueno, antes nos hemos quedado hablando de Vampirella. Una de las cosas por las que tú eres muy famosa en el mundo entero es porque eres la protagonista del cómic Vampirella. Pues sí. Pues que tengo el bikini que me compré en las Bahamas, las Antillas. Y fue con ese que hice las poses para Vampirella. Es la imagen que recorre el mundo entero. De hecho, esos cómics se editaban también en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Es que era en todos lados. Es que era una etapa muy, muy intensa. Porque me buscaba que para qué. Y también fuiste protagonista de otro cómic, de una mujer, una heroína femenina. No, de cómics, de todos los cómics que hacían los dibujantes en Barcelona, que eran muchos. en Selecciones Ilustradas, que es donde estaban todos los mejores dibujantes, y que eran, pero que iban para Estados Unidos, es decir, para muchos sitios, para Inglaterra, para los cómics hacían por todos lados, para todos lados. Y por eso es que en Argentina o no sé dónde fue donde se agolpó la gente para pedirme autógrafos, y que yo no sabía de qué, de que ahí también me conocían, ¿no? Cuando vi lo eso ya vi que era por mí, y fue que se juntó allí la gente porque le firmara autógrafos. Y fue cuando me enteré de que las fotonovelas que hacía en Barcelona estaban por todos lados. Yo iba hasta hacías allí él y ya no sabía nada más. Se han aprovechado bastante de mí. No sabe, pues es ignorante. Y se han aprovechado. Es decir, que han sacado mucho provecho de tu imagen. Sí, sí. Te pagaban de hacer la foto de... Era muy poco. No era una cantidad como para... Sí, en comparación con lo que luego a ellos les sacaban. Claro, es que es esto. Cuando después te das cuenta y te enteras todo lo que han hecho por hacerte esa foto, por estar ahí en fotos, y pues tú no sabes la pasta que he ganado. Incluso, pues, todavía a día de hoy se hacen, sobre todo con vampirelas. Sí, se hacen, pues ya ves. Se sigue utilizando tu imagen y no has pensado demandar a esas personas por seguir utilizando tu imagen y que tú no tengas ningún tipo de beneficio. Es que no sé ni quién soy. La verdad es que ya me da pereza de meterme en un rollo de sí. Pero la verdad que podría... Porque eso siguen sacando... Sí, de hecho ahora han sacado una muñeca de Vampirella. Bueno, de eso ni me había enterado siquiera. En todo ese movimiento de los años 60 en Barcelona, pues a ti te pasó una cosa muy interesante. Háblanos de la Floresta. La Floresta, porque nada, como tenía a mi novio Luis García, dibujante, y tenía también todos los dibujantes de Selecciones Ilustradas, pues entre ellos eran amigos y decidieron de irse a trabajar allí a La Floresta. Era una casa muy grande, que era el dueño, era el de Selecciones Ilustradas. Se lo alquiló a los dibujantes que quisieran. Sí, para que tuvieran un espacio más creativo. Más, sí. La única, al principio, la única que iba era yo, con Luis García, que iba. Y bueno, pues allí estuvimos varios meses o un año. Y después ya, pues, que de La Floresta, después ya, como ya iba mucha gente allí y las chicas iban allí a ligar y eso, pues ya nosotros nos fuimos para Barcelona, pero cerca de Barcelona, en la Costa Brava. Nos fuimos a vivir Luis García y yo. Y después ya, pues, también se paró la cosa y nos separamos. Ya está. La Floresta era una comuna. Sí. ¿Cómo era vivir y organizarse en una comuna? Pues, bueno, yo realmente estaba con Luis y con los otros tampoco me relacionaba mucho. Pero porque empezaron ya también el hecho de que no fuéramos, Luis García y tal, porque ya estaba celoso de que todos querían dibujar y había ahí... Ah, que otros dibujantes en La Floresta te querían dibujar a ti también. Claro. Claro, y entonces pues a Luis García eso no le gustaba, y entonces ya hubo ahí, por eso entonces ya no fui. Pero que después, como yo también, como iba bailando para un sitio y para otro, pues eso ya él no lo aguantaba y lo separaba y fuera. Que lo llamaba y el galeón. ¿Cómo es eso del galeón? ¿Cómo sabes tú eso? Ah, porque he leído. ¿Ah? ¿Qué? Claro, al edificio donde estábamos, ellos, yo no, lo habían puesto ese nombre, ¿verdad? Era que trabajaban allí, que dibujaban y bueno, iban muchas chicas detrás de ellos también y esas cosas. ¿Una comuna hippie? Sí, algo así. Cuenta que no iban allí chicas. Pero la primera que fui yo, con Luis. Y ya con los otros, pues, animaron también. Toda tu vida ha estado muy relacionada con el arte. Desde pequeña. Con el arte pues he estado, es que me llevaba mucho para hacerme fotos con vestidos o con joyas, que yo no buscaba, si es que no he buscado nada y me ha salido todo. Es que siempre he estado rodeada de gente así, de músicos, de pintores, de porque bailábamos flamenco y estábamos ahí todo el día con el baile flamenco. Y era muy bonito. Es que fíjate tú, si estaba conectada yo a todo el mundo del arte, que hasta los barcos se tenían nombre del nombre de pintores. Leonardo da Vinci, Raffaello, Miguel Ángelo, no me acuerdo de más, pero de todos los nombres de los pintores que había. Y bueno, también ha estado relacionada con el arte, tú ya como promotora de arte, ¿no? Pues sí. Porque he estado dando clases en Barcelona, he estado dando clases en Guadix, clases aquí en Gorafe, en Granada y en Villanueva de las Torres. También relacionada con el arte, porque tú has promovido la creación de una peña flamenca en Guadix. Ah, sí, también. En esa época, cuando hicimos la peña flamenca de Guadix, yo dije que se tenía que llamar la peña flamenca Enrique Morente. Y entonces hubo algunos que dijeron que no, que porque en aquella etapa no estaba muy bien visto cómo cantaba el Enrique Morente. Y yo dije que no, que yo si se hacía una peña era con alguien de mi tierra, no de Perdigueros de los Palotes. Y que Enrique Morente lo valía. Yo dije que si yo hacía una peña tenía que ser con el nombre. Y efectivamente. Claro, a ellos les interesaba que tú estuvieras en la peña. Hombre, claro. O sea, que además fui yo la que propuse eso. Pero la inventora de que fuera la peña flamenca en Guadix fui yo. ¿Existe todavía esa peña, Juana? Me parece que no. Tú, además de fundar la peña flamenca de Guadix, también en Gorafe has fundado la Casa Juana. Decidió mi hijo que de poner un restaurante aquí en el pueblo de Gorafe, en un sitio precioso, le puso el nombre mío. Casa Juana, en honor a mí. Y bueno, pues la verdad que lo hizo muy bien. Y de Casa Juana han estado hablando en Madrid, que vino la alcaldesa sorprendida de que en Fitur, en Madrid, hablaran de Casa Juana, de lo bien que se comía y los espectáculos de flamenco que se hacían. Porque en Casa Juana, todo el tiempo que ha estado abierta, se hacía espectáculo de flamenco, sí, de muchísima calidad. De muchísima calidad, ya ves tú, para que vengan de Málaga, de Sevilla, aquí a ver los espectáculos de flamenco, ya es decir. De hecho, hay un vídeo de Amparanoia donde sale Casa Juana. Sí, también. Después de la pandemia ya se dio la cosa y ya tuvo que cerrar, pero ahora ya pues ya... Pues de bueno, nuevo. Casa Juana es una zambra también, ¿no? Porque tiene su parte de cueva. Sí, dentro de poco ya está preparado casi todo para abrir de nuevo. Thank you. no habla, sabe que es cierto. Recuerdo nuestro cuerpo vibrando junto con el Espíritu Santo, y cada aliento era un frío. Acabamos de escuchar Aleluya de Enrique Morente y Lagartija Nik. Estás escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Juana de Aro Gervilla. Sufriste de abusos por parte de algunos hombres. Cuéntanos cómo empezó esto. Cuando iba a trabajar, que era muy pequeña, que empecé a los 6 años y medio, pues iba por la calle y bueno, ya los hombres ya me llamaban la atención y tal, que me pasaba mucho miedo porque no los conocía de nada. Cuando iba a trabajar, porque pasaba de allí y había trabajadores, albañiles, que hacían casas, y me decían cosas y lo pasaba muy mal, la verdad, me daba mucho miedo. ¿Te decían piropos? Sí, piropos, qué bonita, que no sé qué, que no sé cuánto, ya no me acuerdo, pero uff, el miedo me daba. No sé por qué, pero me daba mucho miedo. Porque algún otro también intentó, ¿no? Sí. Llegamos con uno de los transatlánticos a las Bahamas, a la playa, y ahí vamos a estar tan tranquilas que nadie nos va a molestar. Y estábamos tan tranquilitas cuando sale del agua un hombre que quería un rollo conmigo, que, y me quiso, y le dije, no, que yo soy española y las mujeres de España hasta que no están casadas no... Sí, pero vamos, que en principio quería forzarte a hacer sí, algo quería, que quería. Es que no quería, que era lo importante, pero ya al hablarle así, dice, ah, bueno, pues si eso es así, vamos a que te presente a mis padres, y, no, y fuimos, porque está, es que estábamos las dos solas, y el tío este tan grande, que daba miedo verlo. Dice, bueno, pues ahora ya que te he presentado a tus padres, voy a ir yo a Barcelona a conocer a tus padres. Digo, va, yo siguiendo el rollo, pues sí, vale. Y entonces, pues yo le di una dirección, pero que no era la verdadera, porque tenía miedo. Porque bueno, ya me había pasado tantas veces historias así que me querían violar y me sabe mal, pero era una manera de librarme. No sé. Ya, no, hombre, es que tenían miedo. Es que alguien intentó hacer algo contigo que tú no querías. Entonces es natural que tú intentaras defenderte como podías. Como podía. Hubo otro que estaba también trabajando en que iba a cobrar los recibos de cuando se puso de moda en Barcelona poner los suelos de parqué. Y entonces fui a cobrar a un sinvergüenza de boxeador que había en esa etapa, en los años 60 me parece. Y entonces pues fui a cobrarle y ahí tuve la mala suerte de conocer a esa persona que no me acuerdo yo cómo se llamaba, pero era de los 60 y era muy famoso y lo tenía que haber denunciado, pero no lo hice. Pero bueno, que entonces llegué a su casa a cobrar y entonces abrió la puerta y yo ya vi una cama cerca y me dijo que pasara, yo no quería pasar, digo no, que tengo mucha prisa, que tengo que cobrar esto, tengo que llevarlo a la oficina. Y entonces me cogió y me tiró encima de la cama y él encima mío también. Y entonces pues yo empecé así a mover la cabeza porque quería besarme y yo no quería. Y ya me cansé de menear la cabeza para hablar y para otro. Y le pegó un mordisco que me estuvo cayendo toda la sangre encima mío. Y entonces al ver tanta sangre que me había caído se asustó y ya me dejó un poco y aproveché y me escapé corriendo. A lo mejor por eso después hice vampirina. porque vamos. Y bueno, me iba por la calle llorando y fue duro. Se le quedan a uno esas cosas tan feas en la cabeza. Pero si no le hago eso es que me iba a violar. Pues se comió una mierda que no me pudo violar. De hecho, no fue la primera vez que intentaron abusar de ti, ¿no, Juana? No. Por desgracia, después hubo otro sinvergüenza, bueno, por decirlo finamente. Estaba subiendo yo una escalera, porque había ido a ver a mi novio Luis García Mozos, que estaba malito, y acababa de estar yo dando las clases en Barcelona, de flamenco, y para bailar siempre nos poníamos, para proteger el cuerpo, una faja. Y entonces... pues él quería, se vino detrás de mí porque tenía que atravesar, para atravesar a una calle había que pasar por un puente. Y entonces pues yo iba subiendo por el puente y alguien me coge por detrás y me mete la mano para tocarme. Y como no me dejaba, pues quería tirarme a la vía del tren. Entonces pues también le pegué una patada y... Y como iba así con la ropa de haber estado bailando y tal, y no podía tocarme porque iba estrecha y tal. Y al final, la que le di la pata fui yo, que se cayó en la escalera. Y pude escaparme también. Si es que ese es otro. Y otro que ya no fue tan así, tan agresivo, pero también lo intentó. Juan Rosellón, que es el dueño de Los Tarantos en Barcelona, que era dueño del flamenco y del jazz en la Plaza Real de Barcelona. Quiso abusar de mí también Y como no pudo, pues bueno, no, pues yo, además que yo no quería estar allí en esas circunstancias. Entonces le pregunté a las que bailaban allí que dónde había una profesora que enseñara flamenco de verdad. Me lo dijeron y entonces fue cuando empecé a aprender a bailar. Flora Albaicín, y Flora Albaicín fue la que me enseñó. De hecho, Flora Albaicín reconoció tu trabajo públicamente, ¿no? Sí, sí, que era una de las mejores bailadoras del país. Sí, me llevó a su tablao que tenía en la Costa Brava, donde hacía flamenco, donde llevaba artistas de flamenco. Te hiciste una bailadora muy, sí, porque yo decía siempre, muy renombrada. Yo decía, y después fíjate tú, el dueño de los Tarantos me llamó, que me había buscado para que fuera a Francia a bailar, pero ya no me fié, no, porque como ha habido tantos que han querido aprovecharse de mí, pero la verdad que he tenido suerte, que no sé cómo lo he hecho para no tener la mala experiencia esa de que te... Madre mía. Aunque ha habido abusos, pero luego también ha habido veces que te has librado. Sí, bueno, me he librado de todas. De todas, gracias a no sé qué, pero me he librado. Porque tú no es que fueras escondiéndote ni tuvieras miedo ante la vida. Tú, no, si te ponían un reto, tú que ibas a poner. Sí, sí, sí. Tipo. Pero la verdad que he tenido una suerte que para qué, ¿eh? Si analiza uno con todo lo que he tenido y que me haya librado. De Nueva York, y cuando ahí fui yo sola. Y cuando paró el barco, me parece que estaba más enfadada, digo, bueno, pues yo me voy si no quieres venir. Y me fui por la calle esa. Justamente la que te había dicho. La que me había dicho mi profesora de baile, Flora Becí, que no fuera sola por esa calle. Y entonces, pues yo, sin corta ni perezosa, pues me fui por ahí. Y entonces se me acerca un hombre. Y me coge y me dice, ¿pero dónde vas? Por aquí, sola, esta calle que es muy mala, que no sé qué, para conocer Nueva York. Dice, ¿Nueva York? Y me cogió así, y me llevaba así. Yo no me atrevía a moverme, porque también un tío muy grande, y yo una pitufa. Y entonces, pues yo, claro, ya me asusté, y digo, bueno, y dice, no te preocupes. Me invitó a un café y me llevó, menos mal. ¿Tus principales luchas ahora cuáles son, Juana? Mis principales luchas es conmigo misma, de que tengo que recuperar la memoria totalmente para poder yo bailar, y que lo voy a hacer, bueno, y que lo estoy trabajando y creo que lo voy a conseguir. ¿Y de cara a la sociedad? Pues lo de los árboles. Lo que se basa en que tienes que respetar la naturaleza. Cuando he visto que tocan a los árboles no puedo, es que no lo resisto. Y he librado a muchos de que los corten, porque no... Estoy siempre vigilando, porque a lo mejor te descuidas y vas y pasas un día y ya no está largo, ¿sabes? Pero no, porque si no me entero no he podido hacerlo. Pero claro, el que está cortando dice, es que me han mandado. A mí me mandan a hacer eso y no lo hago. ¿Cómo es que no lo ven? Si eso es vida. Y qué manía de querer cortar los árboles, por Dios. Hombre, ponemos otro. Pero bueno, si ya está ese árbol, que es una maravilla, ¿por qué lo cortas? Adiós. No se trata de que venga otro. Es que la próxima vez que venga el ruidillo, es que me pongo en el lado. Ya te digo que me tienen que llevar a mí por delante. Ahí donde eso, ahí estoy yo. Bueno, mientras tengo poco cuerpo, pero mientras que me quede, voy a seguir luchando por las cosas que no... Por tus ideales, ¿no, Juana? Pues sí. Por lo menos poner mi granito, que es poco, pero bueno, algo es algo. Eso, lo de las torres, me gustaría que se concienciara la gente y lucharan de no a las torres eléctricas que nos están poniendo por todo nuestro territorio, ni por ninguno, que no, que hay que luchar contra las torres eléctricas. No es bueno para nuestros paisajes, ni para el sitio, ni para los lugares, ni para la tierra, ni para nuestra salud, ni para nuestra visión, ni para nada, para nada. Las torres no son buenas para tenerlas en nuestro entorno. Todos, en la medida que cada uno pueda, pues tenemos que luchar para que eso no siga para adelante. Así de claro. Y la lucha que tengo siempre de saber respetar a todo el mundo. Eso es importante. Uno tiene que ser respetuoso con todo el mundo y aceptar las cosas de cada uno. Y si es una cosa, hombre, una cosa que sea mala, ¿no? Para eso está un poquito la cabeza, ¿no? Pienso que cada persona tiene que decidir lo que quiere hacer y cómo hacerlo. Respeto eso. Yo digo lo que yo hago, pero el que quiera que me copie, pero el que no, pues no. Ya está. Niña gitana, llegó la niña morena, la vi bailando descalza y fue cambiando mi vida entera. Oí cantar a la luna y vi bailar a una estrella con un sonar de guitarras, con un repique de castañuela. Gitana de Andalucía, de labios color de amapola, me embrujas con tu alegría y con tu gracia española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella. Yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Gitana de Andalucía, alegría y con tu gracia española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella. Yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Yo la sigo llamando en cada nota de mi canción. Ay, hemos escuchado Balada Gitana de Andy Russell. Estás escuchando Desde el Corazón de la Tierra con Juana de Aro Gervilla. Bueno, que tú eres activista por muchas cosas, por los derechos homosexuales, por la Diana a las Torres, por la naturaleza. Yo siempre he pensado que cada cual sea lo que le dé la gana. Si es homosexual, pues es homosexual. Y si es lesbiana, pues es lesbiana. ¿Y qué? Que defiendo la escuela pública, que es imprescindible. La gente protesta o no defiende lo que tiene que defender, como por ejemplo, pues eso, la escuela pública, la sanidad pública, que eso es muy importante. Tenemos problemillas con la farmacia que no funciona bien, con el ambulatorio que es regular también. No hay derecho a eso. Claro que también, pues a lo mejor tampoco les paga nada a los que están trabajando ahí adecuadamente, que no sabemos. Y es imprescindible, pero eso es a nivel de, no del pueblo, sino de todos los pueblos, pienso, que no está al lado de la Andalucía, que no es, eso no está bien encaminado, digamos. Pero fatal. ¿Sabes tú qué le dirías, por ejemplo, al gobierno andaluz que...? Porque es necesario que tengamos los servicios de la farmacia, que tiene que trabajar más y que tiene que hacer lo de la salud pública, que funciona adecuadamente, ¿no? Y la enseñanza pública, pues igual, que todos los pueblos y todas las personas de Andalucía tengamos la posibilidad de estudiar todo lo que nos pertenece, es que nos pertenece, y que dejen de hacer recortes, que ya está bien, porque necesitamos todas esas ayudas para hacernos más responsables de todo y que no privaticen a unos y a otros, pues sí. Desde hace muchos años activista vegetariana. No me acuerdo cuántos, pero Sí, que soy vegetariana, que no como carne. Ni pescado tampoco. Pescado tampoco. ¿Y por qué no comes carne ni pescado? Pues por hacer el menos daño posible. Simplemente eso. Y estoy viva, no me he muerto. Y por ejemplo, con la lucha feminista, que ahora también están yendo mucho en contra, ¿qué diría ante todo eso? Pues eso es que realmente me duele muchísimo, porque me parece increíble que pasen estas cosas y que hagan estas matanzas, tanto por un lado como por el otro, que eso, no sé, a mí me duele muchísimo, porque es que no entiendo, si tú una persona no te lleva bien por lo que sea, pues ya está, pues tú por tu lado, yo por el mío y ya está, pero eso de matar es que no, eso y me pone muy mal cuerpo, porque se siente uno también impotente de no poder realmente hacer nada. Yo no creo que esté sirviendo mucho, porque parece que vamos a más, aunque estén haciendo eso, pero no sé, es que eso es las personas, individualmente cada persona que tiene que entender que eso no puede ser así, de que estén avasallando a los hombres a las mujeres, de esa manera, hasta el punto de matar, no. ¿Tú te gustaría que te hicieran eso? Pues es lo mismo, no lo hagas. Es tan fácil como reflexionar con esa simple palabra, que no es nada del otro mundo. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Ya está. Y bueno, y de la brecha salarial, de las diferencias que hay entre... No, pues eso, pues otra cosa igual. Si tú estás trabajando una cosa y estás trabajando lo mismo con un hombre, a ver por qué tienes que pagarle menos. Es que no. Es que es muy difícil todo esto. Tampoco... ¿Y qué le diría a las mujeres que nos están escuchando en este caso para que sean tan valientes como tú ha sido? Cada vez que vaya uno a hacer algo, y eso digo a las mujeres y a los hombres, que lo que no te guste que te haga, no lo hagas tú. Si a ti no te gusta que te violen, pues no lo hagas tú tampoco. Puedes violarte muchas formas en la vida, ¿no? No solamente en el sexo. Si tú te portas mal con una persona, pues hay gente que se porta así porque sí, pues no. Y si tiene uno que hacer esa reflexión, a mí me lo enseñaba mi padre. Cuando vayas a hacer algo, piensa si te gustaría que te lo hicieran a ti. ¿Es tan fácil como eso? Pues deberíamos aplicarlo, porque nos ayudaría mucho a nosotros mismos de ser mejor personas. ¿Tú qué crees que deberían de hacer las personas que nos están escuchando para cambiar el mundo a mejor? Pues luchar por las libertades, tener el respeto a los demás, a los que están en nuestro entorno, a respetar también la naturaleza, a respetar, no sé, es que eso es imprescindible en la vida. No podemos estar destrozando todo a nuestro paso, que no puede ser. Porque el que tú a ti te moleste que una mujer le guste una mujer, que no, o un hombre que le guste un hombre, no sé, a cada cual que le guste, mientras que sea buena persona, lo demás no para mí no tiene sentido. Yo lo que pueda ayudar, pues ya lo sabes que puedes contar conmigo, porque todo lo que sea bueno para todos, lo que pasa es que a veces uno no sabe hacerlo, pero todo lo que pueda, y si nos juntamos con gente que quiere eso, que quiere el bien para todos, eso es precioso. Yo siempre voy a estar. Lo que has contado de cuando os fuisteis a Manresa, a mí me impresiona mucho la actitud que tuvo tu padre en aquel momento. Pues mi padre hizo aceptar lo que mi madre hizo, de buscar para sus hijas, porque aquí ella no veía por venir para nosotras, para nada. Fuimos yendo poco a poco todas, menos mi padre, que sí que se quedó aquí. Mi padre era una persona extraordinaria y respetuoso, y siempre cuidando de sus niñas. Mi padre no era un machista para nada. siempre ha sido respetuoso con las mujeres, con mi madre, con nosotras, bueno, se le caía la baba. No, lo respetó plenamente. Iba a verlos allí por temporada. Era tan buena persona que además que todo el mundo lo quería, ¿no? Y mi madre, como ella sí que estudió, pues lo ayudaba mucho también para los papeles del ayuntamiento y todo eso. Eso me acuerdo yo. Y también, ya ves tú, mi padre, cuando era alcalde, los guardias civiles detuvieron a un muchacho que se ve que estaba robando en el campo para comer. Y entonces lo encerraron en la cárcel. Y entonces mi madre hacía la comida y nosotras, y por la ventana le llevábamos la comida. Esta es mi casa. Mi madre que enseñó a todo el pueblo a coser, a bordar, a escribir. Yo con mis padres siempre han estado unidos. Mi padre era un trozo de pan. Y... Bueno, es que la verdad es que he tenido la suerte de tener una familia ejemplar, y más en aquellas etapas, en esa época que era tan difícil. ¿Tú sabes lo que hacía mi tita Adela? Pues para Navidad ponía una mesa en la puerta de su casa para que todo el pueblo fuera a comer allí. Te he dicho mi tita Adela porque es su marido, con su tito Manuel, sus hijos, mi tita Ana, que era generosa con nosotros, pero era generosa para todo el pueblo. Y a todo el mundo le daba de comer. Es que tu abuelo, ¿no? Y mi abuelo, mi abuelo. Mi padre, pues anda que no. Mi padre ayudaba mucho a la gente. Mi madre era muy, muy inteligente, sabía escribir, pero no. Y ayudaba a mi padre cuando fue alcalde. Lo ayudaba a él también. Enseñó a la gente a bordar, a escribir, mi madre, aquí en el pueblo. Vamos, es que han hecho muchas cosas. Y mi abuelo, pues más bonito con todo, si es que de los de mi familia, y bueno, pues por eso están que pasen por ahí, que me digan, ay, que tu tita me dio, o que tu padre que iba por la noche a decirnos que había llegado la paga de los niños. Y cosas así, pues son de te llegan al corazón, ¿no? Como siempre, eso me ha guiado en la vida. Me gusta hablar de mi pueblo, y siempre lo he llevado como bandera. Y yo me volví aquí después de estar recorriendo todo el mundo para que mi hijo, cuando yo estaba embarazada, tuviera la poca infancia que tuve, que la tuviera él. Por eso me volví a... Y él ha hecho lo mismo con sus hijos. Qué bonito, ¿no? Es muy bonito, Juana. Por algo será, yo no sé por qué, pero a mí me atrae y a mi hijo pues le ha pasado lo mismo y mis nietos están encantados de estar aquí en Gorafe y no tienen miedo a nadie subirse por esa montaña que tenemos aquí. Pero qué gracia que tiene. La verdad que yo creo que soy, bueno, la más feliz del mundo por tener todas las cosas que tengo y estar aquí en mi tierra y, no sé, y tratando de hacer lo que pueda por darle a vida y porque, bueno, y si es igual que los colorados, que tenemos aquí los colorados, que yo los he visto en Estados Unidos. Y nada, quiero que tengan esas vivencias y creo que les pueden servir de mucho. Así es como educo a mis nietos también. Que sepan respetar tanto a la naturaleza como a las personas, como... Porque hay que tener respeto. ¿Crees que se nos ha olvidado decir algo, Juana? Cuando terminábamos de cenar, pues nos traía por la calle de Manuel García Sánchez. Como no teníamos luz, desde donde vivíamos nosotros, a la cueva de mi tita Ana o de mi tita Adela, íbamos a decirle las buenas noches, y en esa trayectoria nos iba diciendo todo el nombre de las estrellas, ¿no? Y por eso cuando el novio ese que me salió, que me llevó a darme una sorpresa en el sitio donde iba a haber más estrellas del mundo, cuando ya estábamos allí en el Huerto de los Olivos, que fue allí, decía... Y mira. Y yo callaba. Y al final ya el pobre pues dice, pero oye, ¿no dices nada? Digo, sí, es precioso. Digo, pero es que en mi pueblo hay más. Porque no teníamos luz y entonces es que se veía, ¡buah! Madre mía. A las personas que nos están escuchando, ¿qué querrías decir para despedirte? Pues a las personas que lo están escuchando, pues me gustaría decirles que se siente uno muy feliz. Pequeños detalles que yo he aprendido de mis padres, pues por ejemplo, que para ser mejor persona es lo que no quieras para ti, no lo desees para los demás. Y eso te ayudará a ser mejor persona. Y bueno, que ya por sí mismo, pues siempre tiene uno que tratar de ayudar a todo el mundo que pueda uno, todo lo que pueda. Esa es mi filosofía o mi manera de ser. Yo todo lo que puedo hacer, incluso si no puedo, también trato de hacerlo. Como esté alguien así en una circunstancia difícil, ahí estoy. Y siempre estaré, lo que me quede por estar por aquí. Y a lo mejor cuando estoy por ahí, pues a lo mejor sigo haciendo lo mismo. Hay que probarlo para saber que se siente uno mejor cuando ayuda uno a alguien que esté en, o simplemente un cariñito a tanta gente que hay ahí sola. Pues ¿qué trabajo cuesta decir, ay, qué bonita que está, que ay, qué no sé qué, darle un abrazo, darle un besito, no cuesta nada. De a veces nos hacemos nosotros mismos las cosas difíciles y complicadas y feas. Pues nada, que no sé si os habrá entretenido mi vida así a retazos, pero bueno, pues que os deseo lo mejor a todos y que he tenido la suerte de que esta mujer que ha venido aquí a hacerme trabajar la cabeza, que me hace falta, pues mira, es una ayuda que me ha hecho sacar de mis recuerdos. Y bueno, sobre todo porque tú eres una persona especial y no todo el mundo dejo yo que me hagan entrevistas. Bueno, que deseo todo lo mejor para todo el mundo. Y un besito para todos. Bueno, en mi caso, un besazo. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, por abrir tu corazón en este corazón de la tierra análogo. Nunca mejor dicho. Al corazón de la tierra de allí. No sé si quieres despedirte de este espacio, del programa. Pues es que a mí no me gusta despedirme de una cueva, porque me encanta una cueva. Porque además, yo nací la noche de San Juan en una cueva. Y quizás a lo mejor por eso le tengo tanto cariño a una cueva. O sea, para mí me parece un sitio mágico. Y es que me da vida, no sé, es muy especial para mí. Muchísimas gracias, Juana, por haber aceptado nuestra invitación. Ya ves. Como no te quieres despedir de la cueva, yo tampoco me quiero despedir de ti, porque siempre es un placer compartir tiempo contigo. Pues muchas gracias. Y pues yo todo lo que pueda voy a estar. Nos despedimos desde el corazón de la tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la tierra. Muchas gracias por estar ahí.